Claro que amo a mi mamá. ¿Por qué? Porque siento que le debo muchísimo, le debo la vida, le debo muchos sacrificios que hizo durante toda su vida. Pensó muchísimo en nosotros más que en ella en muchas ocasiones. Creo que en este momento pienso que a ella le tengo que retribuir muchas cosas, que tengo que protegerla de alguna manera. Así que yo creo que en este momento se está dando la vuelta de que es mi madre o fue mi madre, porque ahora yo siento que casi que se está volviendo como una hija, siento como esa necesidad de protegerla. Y sí, claro que la amo, claro que la amo.